lo que vienes a decirme a mí? ¿Qué es lo que tratas de arriesgar así? Pues tú bien sabes que no soy igual. Aunque tú quieras, nada va a cambiar. Lo nuestro tuvo fin. Yo quise quererte, esta novela terminó. Ya de tu recuerdo solo queda mi dolor. Oh, no quiero nada, ahora te digo adiós. Alguien me espera, ya me voy, voy, voy. Ya no te engañes, por favor, mi amor. Deja ese juego que daña. Trata de olvidar. Yo voy a olvidarte. Pues no soy igual. Para mí tú eres igual. Trata de sacar de tu corazón todos los recuerdos de este amor. Y trata de olvidar. Yo voy a olvidarte. Es tu oportunidad. Porque me debe importar. Aunque no fui el primero, conmigo conociste el amor sincero. Y aunque hoy lo niegues, sé que tu corazón no admitirá otro dueño, pues sabe que soy yo. Oh, oh. Y aunque esta noche jure que aquí no hay nada, solita en la noche leerá mis cartas. Y toda la vida te preguntará si la vida que cogiste sin mí será igual. Oh, oh.